témperas o fibras, también pueden crearlo en algún fuentón o recipiente con agua y hacer las ranitas con algún material que no se desarme, como tapitas de botellas o telgopor. Y para terminar, imaginemos qué sonidos se escucharían en ese tanque. ¿Les gustaron las propuestas de hoy? Esperamos que sí. Como también esperamos sus audios y fotos al WhatsApp de la radio. Se los recordamos una vez más. 3413727198. Les mandamos millones de besos. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Cuídense mucho. Quédense en casa. Así, muy prontito, nos podemos abrazar de nuevo. Los espero en la radio. El jueves. Sueño con un mundo donde cuidemos unos de otros, donde nos reunamos todos locos, que queramos sanar profundo. Sueño que en tus días encuentres siempre medicina, la compartas lleno de alegría, desde México hasta Argentina. Porque somos niños medicina, despertando sueños, vida, compartiendo la alegría con nuestra dulce melodía. Ah, ah, ah. Porque de amor estamos hechos, que se expande en nuestro pecho, que crece cuando se comparte y en nuestra voz se vuelve arte. Sueño que tus siempre la llamada de tu alma que fuerte canta. Sueño que el camino te lleve siempre a buen destino, que cuando mires las estrellas te acuerdes que vienes de ellas. Porque somos niños medicina, despertando sueños, vida, compartiendo la alegría con nuestra dulce melodía. Que crece cuando se comparte y en nuestra voz se vuelve arte. Sueño que tus canciones sanen amargas emociones, que despierten nuevas pasiones y curen todos los corazones. Sueño que nos veamos con amor y como despertando el amor profundo que puede sanar al mundo.